Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Pero muy buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio y acá otro viernes más cerca del sol que está saliendo tímidamente en este frío invierno que nos está tocando. ¿Cómo les va? Todo bien. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bueno, bienvenidas y bienvenidos a los chicos y las chicas de la Escuela Julio Cortázar, la escuela número uno del Distrito Escolar 12. Contarle a quienes nos están escuchando que estamos aquí en el estudio Clarisa Gambera, quien les habla, Néstor Cortés, mi compañero, haciendo REC, esto es hacer radio en las escuelas y venir acá al aire de la radiográfica a contar cuáles son las producciones que los chicos y las chicas de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires se ponen a trabajar, debates, temas, contenidos. Todo lo que se habla, se trabaja en las escuelas, circula por el aire de esta radio, de otras radios comunitarias. Gracias, Julián, está ahí en la operación técnica, que estuvo charlando con alguna de las compañeras de quienes están acá haciendo aire, porque, bueno, son quinto año y están pensando también cómo siguen sus carreras profesionales, si van a estudiar o no, y parece que hay algunas que están pensando en la radio. Entonces, entrevistó a nuestro operador técnico, le tocó hoy ser entrevistado a él hace un ratito, en la previa del aire. Voy a saludar a Sandra Bonavita, que es una amiga, compañera, que viene siempre con los grupos del Cortázar. Ustedes trabajaron con el profe Horacio Álvarez, ¿no? Sí, sí, así es. No pude estar acá porque tuvo COVID, pero... Justo. Le mandamos justo. Un saludo. Justo. Le mandamos un saludo un entonces saludo, al profe, sí, sí. Un fuerte saludo. Y paso. Y nos acompaña Emiliano Cosetti, que es el preceptor, que está con los chicos y las chicas. Y Javier Canesta afuera, ¿no? El profe de informática. Nombrados, les toca nombrarse a ustedes que están a cargo de este primer bloque. Ramiro Michelú. Bueno, yo soy Ignacio o Nacho Delía, como quieran decirme. Y yo soy Fermín Rodríguez, para ustedes. Bien, y tenemos dos compañeras. ¿Me dicen el nombre, chicas? Hola, soy Sheila Laos. Bienvenida. Y yo soy Aldana Páez. Bienvenida, Aldana, entonces. Bueno, arrancamos con lo que ustedes estuvieron preparando para este primer bloque. Dale. Eligieron como tema la educación post-pandemia. Muy bien. Bueno, nosotros lo que elegimos, más que nada, si bien el concepto es bastante amplio, el tema de educación pospandemia, en este primer bloque nos vamos a estar basando más que nada en el tema de la situación edilicia en los colegios, en este caso secundarios, y de las situaciones más infraestructurales de esos colegios. Bien. Es muy sabido que la educación pública, por lo general en las instituciones y más que nada en los edificios donde se abarcan las escuelas, no están en la mejor forma. Por ejemplo, nosotros en nuestro transcurso por la escuela secundaria hemos vivido situaciones, por ejemplo, de goteras en todas las aulas. O es más, nos pasó hace unas semanas que hubieron ratas. Nos visitó un amigo. Un amiguito, un ratón. El ratón Ayala. Un ratón nos vino a visitar y nada, se tuvieron que suspender las clases por un par de días porque todo el tema de la desratización y todo ese proceso para poder sacar al animal. Sí, sí, sí, sí. Man, nosotros nos lo tomamos con gracia. Por ejemplo, cuando había goteras, no abríamos paraguas. La verdad que era una situación bastante graciosa. Pero no es solo en el Cortázar. O sea, nosotros hablamos más que nada de nuestro colegio porque lo vivimos día a día, pero. Realmente, y sobre todo en los colegios de la zona que nosotros tenemos más sabido, por ejemplo el FADER, del cual ya hablaremos después, que tenemos un par de entrevistas, se suele ver mucho este tipo de situaciones. Claro, o mismo también obras incompletas, obras que prometen en un par de años se va a realizar tal obra, con tal función, con tal finalidad, y que al fin y al cabo... ese lapso que se le ha dado para esa obra no se termina cumpliendo, se termina extendiendo, la obra termina quedando incompleta. Me han contado, bueno, él había dicho algo del FADER, también tenemos otro colegio cercano, a media cuadra, el Urquiza, que también han tenido bastantes problemas con, no sé, tema calefacción, algunas otras cuestiones, que bueno, eso se detallará con más profundidad. pensaba que, bueno, ustedes están en quinto año, tuvieron 2 años de pandemia, deben haber estado seguramente en algo de lo que fue el conflicto por el gas. Hubo, las escuelas estuvieron en conflicto por esto y se salió del conflicto con la promesa de obras que vos bien decís. Claro. Pero algunas están medio en camino, nunca terminan. Sí, bueno, la obra que te mencionaba antes del colegio del FADER es una obra que comenzó hace ya varios años. Yo, porque tengo bastantes conocidos, estamos a 3 cuadras de distancia. Son obras también infraestructurales que han comenzado hace muchos años y que se han prometido lapsos cortos de tiempo, una gran inversión de dinero, pero que han terminado quedando a medias o que no han terminado de cerrar muy del todo, tanto para los profesores como para los alumnos. Al fin y al cabo es espacio de trabajo y de estudio. Bien, entonces, no es una realidad de una escuela, porque ustedes hablan del Cortázar, me traes lo del FADER y mencionás a Urquiza. O sea, es una realidad un poco de la inversión en política educativa, porque los edificios claro, son parte sí. de... Sí, totalmente. ¿No? No, mismo yo tengo muchos amigos de otros colegios, mismo uno que asiste acá, el Normal 5 de Barracas, y también... Más en colegios viejos donde la infraestructura, o sea, claro. Es lógico, ¿no? Es más frágil, claro. Se le han caído techos, goteras, bueno, un poco lo de siempre, pero que te muestra que la inversión en la educación pública, sobre todo, no es prioridad del gobierno. Bien, ¿quieren que escuchemos la entrevista que ustedes le hicieron a un profe, ¿no?, de la técnica del FADER? Sí, a Lucas Katz, profesor del colegio, del Fernando FADER, exactamente. Dale, la escuchamos. Diría que bastante bien, pero dependiendo también qué sector sea el que estás analizando. Vos tenés que pensar que el FADER tiene, por un lado, taller y por otro lado, las aulas de teoría. Taller es una zona que se hicieron las aulas nuevas hace pocos años. Las aulas de teoría es otra historia. De hecho, hace poco tuvimos un incidente, se cayó parte del techo en la entrada, así que hubo que, digamos, clausurar una de las entradas del FADER y usar una entrada paralela. Y después también hubo problemas en lo que respecta a la cantidad de vacantes. Y después lo que es calefacción es casi nulo. Lo único que te podría llegar a destacar como positivo, se hizo mucho a nivel edilicio en ese lugar, pero lo hicieron no desde el gobierno de algún organismo, digamos, sino que lo hacen los chicos cuando había tomas del colegio. Lo he visto tanto como profesor como como alumno. Las tomas juntaban plata y se ponían a refaccionar distintos lugares del colegio. Lo primero que se me viene a la cabeza sería calefacción, porque me ha pasado de llegar y tener algunos muertos de frío. Cuestiones de COVID y protocolo, tenés que tener todo abierto y estábamos descompuestos del frío en el medio del aula. Y después de eso, te diría más inversión en lo que implica tecnología. Muchas veces no contamos con la cantidad de computadoras suficiente y es una escuela que, por las orientaciones que tiene, realmente el uso de la tecnología se nota muchísimo. Total falta de interés de inversión en educación pública, que creo que es algo que sistemáticamente se viene demostrando, creo yo, no solo en la falta de inversión a nivel edilicio, sino que se reflejan cosas como desde la falta de viandas y el recorte presupuestario en viandas hasta, si querés ir a más lejos, lo que son paritarias docentes y los últimos cambios que vienen habiendo en los últimos años del sistema de lo que es la educación pública, que cada vez se nivela más para abajo. Bueno, en esta entrevista que le hicimos a Lucas, que ya desde ya le agradecemos, lo que buscamos, para un poco ver cuál era la situación de estos colegios, un eje en base a 3. La primera siendo, ¿cómo es la situación edilicia de tu colegio? Tanto alumnos como mismo, en este caso, que es un profesor. ¿Qué obra crees que le falta y por qué crees que esa obra no se hizo? En base a esto, viste, en un par de segundos podés saber de forma sintética y yo creo muy copada cómo está cada colegio y cuáles son las necesidades comunes que tiene cada uno. Bueno, sí, también mencionaba otros temas que también da para largo debate, el tema de las viandas. La cantidad de las viandas, la calidad de las viandas. Bueno, nosotros por temas, cuestiones de tiempo, únicamente podemos hablar de la situación edilicia. Nos ha mencionado un montón de cosas, tanto positivas como negativas, pero bueno, las que más se destacan y más ahora en este tiempo tan fresco, este invierno tan crudo, que ni siquiera es invierno, es otoño, estamos teniendo la situación esa de la calefacción, del problema de entrada de gas, de las estufas que quizás no funcionan, de la poca inversión que hay y de lo que decía Fermín, de lo de lo copado de también de los alumnos para tener en mano propia ese cambio de decir, bueno, si no lo termina el gobierno, lo terminamos nosotros, ponemos un par de mangos, ayudamos un poco a nuestro colegio, que al fin y al cabo es nuestro espacio y es el espacio común de todos los compañeros. Claro, aparte nosotros lo hemos vivido en carne propia los años anteriores. Totalmente. Yo recuerdo primero, segundo, no me acuerdo muy bien, nosotros hemos pasado muchísimo frío en invierno, sí. Que se te hace de noche, aparte es horrible. Sí, salir a las 6:30 de la tarde. Y zona de flores. Y Bondarco, Bolivia. Siendo de noche es bastante complicado. Y más que nada con el tema esto de los protocolos de la pandemia, que hay que tener todo ventilado, todas las ventanas abiertas, el frío y el viento entra por todos lados y no te queda otra más que llevar abrigo, porque si desde un gobierno no te aseguran la calefacción y una calidad de educativa suficiente, no hay que tomarlos por los propios medios y abrigarse. También salieron a preguntarle a compañeros, estudiantes de otras escuelas, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Tenemos una entrevista de... ¿quién es Lisandro Rodríguez? Es mi hermano, justamente. Justo. Valirurtia, que queda ahí por Alberti. Zona Parque Avellaneda, que es un colegio nuevo, pero que sin embargo, durante mucho tiempo ya viene con un run-run, mismo desde el centro de estudiantes, vienen haciendo cortes y reclamos, porque a pesar de ser un colegio nuevo, sigue teniendo un montón de problemas. Escuchemos entonces la entrevista. Escuchémosla, dale, gracias. Yo creo que está bastante bien la escuela, a pesar de que hubo bastantes problemas con profesores, preceptores, con el lugar en sí, o incluso que hubo robos y muchas cosas. Pero como el centro de estudiantes está muy presente en el colegio, yo siento que eso pudo mejorar gracias al centro y al esfuerzo de todos. Yo creo que le falta estructuralmente, a pesar de que el edificio del colegio es nuevo, hay ciertas zonas en las que no se puede acceder porque están en arreglo o que no son seguras también porque no están en buen estado, y estaría bueno que eso se mejore para poder tener la totalidad del colegio. La verdad que no sé, supuestamente todo está en proceso, pero hace 1 o 2 años que está en proceso y no avanza. Pero bueno, espero que pronto pueda solucionarse. Bueno, escuchábamos a Lisandro y vamos a escuchar a Manuel para mostrar que no es problema de una escuela, sino que es de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, claro. Medias, ¿no? Escuchemos la otra entrevista a un alumno del FADER, ¿no? Exactamente. Si hablamos de lo edilicio, se trata de una casona histórica de más de 100 años. Toda la historia que hay detrás del colegio, todos los años, digamos, fue gastando la casona, por lo que necesita un refuerzo. Aunque no se puede negar que en este último tiempo se estuvieron haciendo unos cuantos arreglos. Actualmente lo veo mucho mejor en comparación a cómo estaba antes de la pandemia. Uno de los problemas a destacar que venimos teniendo en estos últimos años es la falta de espacio físico. Todos los años, pibas y pibes de primer año que se interesan en inscribirse al colegio se quedan afuera. Pero en este año en particular, 300 pibes y pibas de primer año quedaron afuera y como consecuencia de eso tenemos cursos de 15 personas. Por parte del gobierno de la ciudad no hay interés en invertir en educación pública. Los problemas edilicios es un factor común que comparte todas las escuelas públicas. Los docentes mal pagos y las viandas en condiciones decadentes son uno de los tantos motivos por los cuales es notorio que al gobierno no le interesa la educación. Bueno, ahí escuchábamos la opinión de este estudiante de la FADER. Evidentemente hay una crítica en relación a cómo se está llevando adelante la inversión en todo lo que tenga que ver con educación pública, en el aspecto más edilicio, es lo que nos están trayendo alumnos y alumnas de distintas escuelas en esta propuesta que nos hace ustedes, ¿no? Desde el Cortázar. Me parece interesante porque hubo mucho intento de que desvirtuar algo de los reclamos de los estudiantes y las estudiantes, ¿no? O sea, en las tomas ustedes estaban viendo también y colaborando y viendo cómo estaba la escuela y, sí. Y ahora esta cosa de colaborar con arreglar la escuela es interesante, que pensar que los jóvenes están abrazando la escuela y pensando en la escuela y en mejorar la educación, y no es que no les importa nada como suele decirse. Claro, también es por un tema también de cuidarla, porque al final si no lo hace nadie, al final lo tenés que hacer vos. Es así, después nadie te regala nada. Sí, nada, las escuelas son un espacio de contención y pasamos por lo menos 5 años de nuestras vidas, si no es que más, porque repetiste o alguna situación X. Así que si no están en condiciones

Y otra cosa, antes que nada, quería mandar saludos a mis papás, que está un poco enfermo, y bueno, nada, que lo apoye y que se recupere. Bueno, vamos, fuerza todavía. Mejoras. Bueno, como dijo Gonzalo, son actividades de aproximación al mundo del trabajo, de los estudios superiores y la formación de ciudadanía con experiencias pedagógicas concretas y en territorio destinadas a acercar a los estudiantes o las estudiantes al mundo laboral, cultural y formación superior. Bien, que estuvo debatido también es esto del contacto con las empresas, la posibilidad de básicamente mejorar la empleabilidad de los jóvenes, que es uno de los factores que es grave en este momento, ¿no? La posibilidad de conseguir un primer trabajo. Claro, supuestamente orientado el trabajo te da orientado a lo que estudias vos, supuestamente. Bien. Al colegio. Sí, sí. Principalmente van a participar estudiantes de quinto año de escuelas secundarias de gestión estatal y privada. Se implementarán a partir de este año de manera gradual y progresiva. Nosotros ya somos distintas divisiones, de tercero, cuarto, primero y segundo. Nosotros estamos en quinto, cuarta, y nuestros compañeros de quinto, tercera ya iniciaron justamente este programa de la CAP y nada, tenemos algunas entrevistas para mostrarles, también opiniones sobre abogados y sobre distintos profesores, que obviamente hay opiniones diversas sobre este tipo de... sobre la CAP, básicamente. Bien, entonces, la voz que vamos a escuchar es de quienes están haciendo la primera experiencia, porque claro, esto está claro. Arrancando ahora, ¿no? Sí, nosotros tuvimos la suerte de justamente estar, de que nos invitaron a participar en el Teatro San Martín, que justamente hay una radio ahí, pero hay muchas escuelas que no tienen esa oportunidad de poder participar en lugares... En mejores lugares, básicamente. Nuestro secundario está especializado en la comunicación, pero hay colegios que, no sé, están, qué sé yo, poniendo tapitas en unas botellas o cosas así por el estilo. Sí, igual la comunicación es como también muy mala. Nuestros compañeros, quinto, tercera, justo, empezaron a trabajar todo. Nos dijeron que fueron al centro cultural, que también va a ser justo el mismo que tenemos nosotros, pero la información les llegó unos días antes, o sea, 2 semanas antes le dijo, bueno, en 2 semanas van a empezar a trabajar. Y, no sé, un viernes dijeron, bueno, vamos al centro cultural. Y estuvimos con todo esto de que vamos a trabajar, no sé qué, hace 3 meses más o menos. Claro, claro. Desde el año pasado que se venía ya diciendo todo esto, pero nada, la información era muy poca todavía. No aparece como muy ordenado, ¿no? Esto que se lanza como un plan. Claro. Claro. Es un plan que el gobierno tiró de repente como una bomba y muchos profesores no estaban bien informados, también directivos. Todos nosotros personalmente entrevistamos a nuestra vicedirectora, un beso, y ella nos dijo que nosotros apenas nos enteramos sobre la CAP, fuimos corriendo a ella a preguntarle, porque si nosotros no estábamos informados, pensábamos que ella quizás sí, y ella tampoco estaba bien informada. Y justo cuando, 3 semanas después, apareció los que organizan el ACAP para poder hacernos, tipo, poder darnos información claro. Sobre el tema. Pero si no estábamos desorientados. Claro, nadie sabía bien de qué se trataba. No. ¿Vamos a escuchar la primera entrevista? Dale. ¿A quién es la primera entrevista? A Laura Giacchino, la profesora de historia. Bien, escuchemos y después seguimos charlando. El nombre creo que es prácticas educativas laborales, porque justamente lo que intenta el gobierno de la ciudad es salir de la idea de las pasantías en el sentido tradicional, pero sin embargo está bien aplicado porque no deja de ser una pasantía, no deja de ser trabajo que tienen que realizar chicos del secundario que deberían seguir en el secundario a lo largo de esto. Sé que es una práctica que tiene que ver con la secundaria del futuro y con la profundización de la NES. Yo estoy completamente en contra, yo pienso que los chicos y las chicas de la escuela secundaria deberían seguir estudiando todo quinto año y no deberían realizar prácticas ni pasantías. Hay un montón de modalidades que pueden establecerse o realizarse dentro del ámbito escolar, dentro de la escuela, para que los chicos y las chicas no pierdan esto. Bien, habla de pasantías, habla de un modelo de escuela que empezó a pensar el gobierno. Una mirada crítica. Sí, se podría decir. Lo bastante. Ahí también, esa entrevista se la hizo casi no sabiendo nada de información y también se da cuenta de los errores que podemos llegar a decir, porque no es una pasantía laboral, sino que son actividades, por ejemplo, porque no es paga. Y también dentro de lo malo también hay cosas buenas, por ejemplo, que es dentro del horario escolar. O sea, no se le agrega ni se le quita, es dentro de ese horario. Bueno, y ahí está el otro tema, no sabíamos bien el horario, el día, no sabíamos si iba a ser un fin de semana o si iba a ser después del colegio, no se sabía, o antes. Bien, me parece interesante esto que traen en relación a desde dónde se piensan los proyectos y cuánto malestar se genera cuando la información o la planificación no está tan clara. Esto que vos decís, o sea, no es que esté tan mal, sino es una pasantía, está dentro del horario escolar, es una práctica que podría ser una experiencia. Bueno, y es una realidad que los pibes y las pibas no consiguen acceso al primer empleo por falta de experiencia. Si se hubiera pensado desde la comunidad educativa, tal vez no sería tanta la resistencia. Hay algo de eso también, ¿no? Claro, claro. También podríamos decir, nosotros ya estamos informados sobre el tema, pero hay quizás muchos colegios, muchos estudiantes que quizás no lo están, y a mí me gustaría decir sus objetivos principales sobre la CAP, que es promover la continuidad de los estudios, ofrecer un acercamiento al mundo laboral y económico, fortalecer la formación ciudadana y enriquecer y diversificar las opciones para el proyecto de vida de cada estudiante. Bien, ahora también vos me decías al inicio que a ustedes les toca algo que más o menos los contiene en la orientación de su formación, claro. Pero que en otras escuelas lo que aparece como una práctica para calificarlos para el empleo tampoco está tan buena. Claro. Exacto, nosotros tuvimos una suerte. Hay estudiantes que no las tienen. Bien. Y colegios tampoco. Eso es desigualdad. ¿Hay otra entrevista a Santiago? ¿Quién es Santiago? Sí, Santiago es uno de los estudiantes de quinto o tercera que está ahora haciendo el ACAP con sus compañeros en el Teatro San Martín. Exactamente. Ah, está viviendo la experiencia. Claro. Él ya está viviendo la experiencia, ya nos dijo más o menos en qué parte le tocó, qué está haciendo, ya todo. Un saludo, Santiago, por Dale. Cierto. Bueno, escuchamos a Santiago. ¿Tiene algún conocimiento sobre las prácticas educativas laborales? No. ¿Qué cree que son estas prácticas laborales? Son ir a laburar gratis para una institución elegida por el gobierno a cambio de experiencia o algo así. Yo creo que está bien. En contra de la opinión popular no lo encuentro tan malo. Aparte, las condiciones no son tan desfavorables como se pensaba en un primer momento. Pero sigue siendo bastante feo que sea trabajo obligatorio para menores sin pago. Y debería ser ilegal e inconstitucional. Bueno, ahí puso su posición, una posición dura. Cabe aclarar que esta entrevista fue hecha antes de que él empiece a hacer las prácticas laborales. Bien, volvemos a esto, ¿no? A la desinformación. Entre cómo nos llega la información. Exacto. De manera que arbitraria, ¿no? Y si se podría construir de otra forma una gestión donde tal vez no está mal, porque tal vez convoca a estar en otro lado, a hacer prácticas. Lo que pasa es que llega de manera intempestiva, no sabes bien claro, de qué se trata. Encima, si te tiran esa bomba, es como, ¿quién no se pondría en la misma postura que Santiago? Yo también. Y sí, llega de una manera bastante brusca. O sea, como dije, se venía anunciando el año pasado como algo terrible o algo que ni sabía que iba a ser obligatorio. Eso era lo único que sabíamos desde antemano, que iba a ser obligatorio. Obviamente, y lo que uno piensa principalmente ante los comentarios que haces es explotación. Claro. Al menor. Y además hubo también mucha noticia falsa, mucho revuelo, porque en un momento decían lo de los folletos, que no hay adolescentes repartiendo folletos en la calle o juntando tapita, qué sé yo, pero es como que se hizo encima la gente, decía más cosas y era como claro. Peor todavía. Claro, mucha desinformación o sobreinformación. Exacto. O sobre opinión en algo que todavía no nos quedaba claro. Y por supuesto que cuando hablamos de empresas, de trabajo, la idea de explotación está ahí, ¿no? Está ahí como para pensar, por lo menos. Vos me hablabas de una charla con un abogado. Sí, sí, yo tengo un tío, se llama Alejandro Stipancic, abogado, y él me cuenta su opinión, que dice así: si bien es muy bueno que los chicos adquieran experiencias en las prácticas del mundo laboral, no estoy de acuerdo con que las mismas sean de carácter obligatorio, ya que es una imposición que atenta contra los proyectos y actividades que efectúan quienes se encuentran en quinto año. Yo creo que, hablando una opinión ahora más personal, nuestros compañeros de quinto o tercera están perdiendo el colegio. O sea, justamente se encuentran a mitad de año, van 3 veces por semana

es un tema a pensar, por supuesto, lo que decíamos antes, ¿no? Esto de la paga, a partir de los 16 años sí se puede trabajar, siempre que no compita con la posibilidad de continuar los estudios, porque si no estamos reproduciendo desigualdades, ¿no? Se abrís el mundo del trabajo y eso hace que los chicos y las chicas dejen de estar adheridos a las escuelas o que quieran seguir estudiando, al final reproducir desigualdad. Son un montón de dimensiones. Y una dimensión que ustedes traen, que a mí me parece fundamental, que es que si no se piensa con la comunidad educativa y se planifica, lo que irrumpe desordena, genera mucha resistencia y no se ensambla con lo que venimos trabajando, ¿no? Y eso también es un genera pura conflictividad. Bueno, ¿y ustedes cuándo les empieza a tocar esto? Todavía no nos informaron sobre la fecha, pero calculo que apenas termine quinto o tercera con su proyecto nos van a avisar a nosotros. Bien. Para poder asistir. Hablando de incertidumbres, bueno, no sabemos cuándo sería. Otra cosa que no comunicaron, justamente. ¿Ves? Yo no entiendo la organización del gobierno al momento de poder crear un proyecto que sirva para el estudiante, porque no se organizan, nos tiran la bomba. Y también tendrían que pensar que si un grupo ya está haciendo este proyecto de la CAP, hay que avisarlo al otro grupo también. ¿Me explico? Sí, porque hay que organizar. Bueno, ustedes decían, ¿no? Hay fechas de pruebas, hay gente que va a tener que recuperar. Todo eso tiene que ensamblarse también, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Yo no sé cómo es que lo van a lograr los de quinto o tercera, pero les deseo mucha suerte. Y otras cosas que muchos en mi colegio me preguntaron es cómo se movilizan los estudiantes para ir al lugar. Cuentan con el boleto estudiantil para el uso de transporte público y muchos preguntan si tienen seguro, el seguro de vida, los claro. estudiantes. Y está la bueno explicarle a la audiencia que mientras que estamos en la escuela, claro, hay un seguro que cubre las actividades pedagógicas, cuando hacemos las autorizaciones, todo lo que tiene que ver con salidas pedagógicas, todo eso está cubierto, ¿no? Sí, obviamente, en este caso sí. Las ACAP forman parte del curso de quinto año, ajá. por lo cual estarán cubiertas por el seguro escolar. Perfecto, es importante también esta dimensión. Bueno, estamos, me parece, abriendo un debate, iniciando un proceso. Seguramente cuando más escuelas ya hayan transitado vamos a tener muchos más elementos. Me parece que el llamado de atención es esto, esta desigualdad entre las prácticas que les tocan a unas escuelas y las que les tocan a otras. ¿Cuál de verdad tiene que ver con una apuesta para mejorar la capacidad de empleabilidad y cuál reproduce saberes que en realidad van a ser poco valorados, ¿no? En términos de posibilidad de empleos o empleos en buenas condiciones. Sí, sí. Además, cabe aclarar que se evalúan todo esto de las ACAP. Cada estudiante va a contar con un documento de registro personal que se denomina Agenda para Estudiantes, que va a permitir efectuar el seguimiento de las actividades de aproximación que realiza. Y esta herramienta contempla espacios para tanto los y las estudiantes, docentes y entidades o personas involucradas en estas ACAP, para plasmar la información vinculada a los aprendizajes alcanzados. Bien, o sea que va a tener, claro, una evaluación, es una actividad de la escuela. Exacto. Y eso tiene nota, todo. O sea, si no vamos, por algún algún motivo lo llevamos, no sé. Sí, bien. Se pondera con la nota del boletín y todo. Entonces, okay. Te pueden restar o sumar. Bien, bueno, abierto ahí el debate, la experiencia, seguiremos debatiendo sobre cómo es esto de la primera experiencia o ACAP, como le llaman entonces a este programa que se inicia. Muchísimas gracias. Vamos gracias a escuchar a vos. Música. Muchísimas ¿Qué gracias. Escuchamos? ¿A The Cure? A sí. The Cure. De The Cure. The Cure. Qué buena Un música. Un temón hermoso. I have said too much, been too unkind. mientras que bailamos y nos preparamos para el fin de semana con The Cure. Los chicos y las chicas del Cortázar están a... Bueno, cambio de bloque, ¿no? ¿Quiénes están ahora al micrófono? Máximo Gox. Bienvenido. Milo Perrota. Camila Trujillo. Sol Tosi. Bien, bienvenido, último bloque, y nos traen otro debate. Cada bloque abrieron un tema, seguramente quienes nos están escuchando están pensando, muy interesante, ¿no?, lo que nos proponen les jóvenes que están participando de debates de sobre la educación en la Ciudad de Buenos Aires. En este caso, ¿ustedes prepararon algo sobre ESI y salud mental? Sí. Cuéntenme un poquito cómo lo pensaron. Bueno, primero, ¿qué es la ESI? Sabemos que se estuvo luchando hace ya bastante tiempo el derecho de la educación sexual integral, justamente hace no mucho, o sea, es un poco mucho, pero no es tanto cuando lo pensás en tema leyes y así, salió la ley de educación sexual integral en el 2004. Esa ley lo que propone es que se enseña en todos los todas las escuelas de todo el país. No, hay muchas personas que piensan que se enseña como se los adoctrina a sus hijos y así, pero no es lo que se propone, obviamente. Se les enseña a expresar sus emociones y sentimientos, a expresarse con libertad, también a temas de sexuales como como las atracciones, como, atracción sexual, sí, la diferencia entre género, sexo, todo eso, y cómo te identificás a vos mismo, cómo querés que las personas te identifiquen, cómo pensás en otra persona románticamente, sexualmente, cualquiera de esas. Y también se trata el tema de el cuerpo y la mente y tipo cómo se relaciona nuestro cuerpo con nuestra salud mental, y bueno, nada, eso. Bueno, muy interesante lo que traen los chicos y las chicas del Cortázar, porque hay también, hablábamos antes de la desinformación o cómo se instalan debates públicos sobre la ESI, hubo una instalación de un debate de desprestigio. Y la ESI es, como ustedes bien dicen, no solamente tiene que ver con, no sé, la reproducción y la sexualidad en el sentido más clásico, sino que la forma en la que me relaciono, cómo me identifico, el género, los estereotipos, todo esto que abre, que pone en debate un formato social que muchas veces nos hace mal, eso también, eso es la ESI. Y cuando se la viene a criticar, con esto que vos decís, del adoctrinamiento, lo que se está haciendo es desinformar, ¿no? Sí, completamente. Sí. Tipo, se les dice que no está bien y que se les enseña cosas que tal vez se le pone como... se habla mucho de que se los incita a ser personas LGBT. No sé por qué piensan eso. Cuando, claro, tipo, cuando no es lo que se busca. Cuando se busca el que puedas... tema del ESI es buscar a que las personas se expresen como ya son. Exactamente, ¿no? Tener información sobre LGTBQ+, no hace que ninguna persona se convierta en, sino que por ahí sí una persona puede expresarse. Durante muchos años esa persona estuvo en el closet, sufriendo discriminación, sin poder decir o contar quién era, y eso trae mucho sufrimiento y padecimiento. También puede ser para gente que no sabía si tenía algún gusto específico, y esto le da la libertad para entender qué es lo que él quiere, o ella, o... Y poder aprender a expresarse también, de cierta forma. Claro, sin invisibilizar a otras, otros, otres, ¿no? Esto de lo que no se nombra no existe, y que si no se puede nombrar, estaría prohibido. Y si vos justo sos eso que no se puede nombrar, ¿cómo hacés, no? Claro, sí. Bueno, es un debate de actualidad. Hoy se está debatiendo eso en la agenda pública en la Ciudad de Buenos Aires nuevamente. Se abrió ese debate en relación a la Ley de Identidad de Género, la ESI, y cómo aparece esto de lo que se puede nombrar o no se puede nombrar. Veremos cómo sigue ese debate, pero me parece interesante, ¿no?, pensar lo que se pone en juego en términos de qué le pasa a una persona en primera persona que no puede ser quien es. Sí, justamente venimos de una pandemia en la que la expresión se pasó mucho más a las redes, o sea, quedó todo muy virtual, y es difícil como acomodarse, tanto por la salud mental, porque eso trata la ESI también, salud mental y explicar sobre la sexualidad de los jóvenes y todo, quedó todo muy en la virtualidad, o sea que eso también arruinó un poco la psiquis de todos los adolescentes. Al estar en la virtualidad, uno pierde, gana privacidad al expresarse, y pueden decir cosas, y tal vez el estar tan privatizado hace que cuando sale de esa... del internet, sale ya de la pandemia, sale de eso, se le cuesta más expresarse. Claro, ¿no? Lo que uno puede decir en las redes, después cómo lo decís en el patio de la escuela y no te sentís mirado por todo el mundo. Hicieron algunas entrevistas, yo estaba pensando, sí. Claro, porque acá el guión que ustedes armaron dice ESI salud mental. Salud sí. Mental en términos de salud integral, por supuesto que incluye la dimensión de la identidad y la posibilidad del bienestar que nos propone la ESI, ¿no? Para a ver, ¿escuchamos la entrevista? Dale. Sí, y antes de escuchar la entrevista, le hicimos preguntas a las profesoras. Hicimos preguntas. Primera pregunta, ¿cómo crees que repercutió el tema de la salud mental en los alumnos en el actual colectivo, el ciclo selectivo? Segunda pregunta, ¿desde tu perspectiva crees que se hizo algo con respecto a este tema? Tercera pregunta, ¿crees que hay participación de los alumnos en las jornadas ESI? Bien, entonces la pandemia es un dato para analizar qué nos pasó y cómo volvemos a la escuela. Vamos a escuchar qué dice la profe. Respecto a la incidencia de la salud mental en el actual ciclo lectivo, sí hubo un notorio incremento de casos y de intervenciones que hubo que hacer en referencia a contención emocional de los estudiantes y sus familias, intervenciones con familias para sugerir, recomendar algún tipo de acompañamiento terapéutico. Sí, fue muy notorio a partir de la pandemia la cantidad de casos que requirieron acompañamiento terapéutico. En cuanto a acciones, sí, permanentemente estamos atendiendo todos los casos que van surgiendo. Hay una responsabilidad necesaria de las familias que muchas veces se acercan a la escuela y otras veces son convocadas por la escuela justamente para sugerirles u orientarlos respecto a los tratamientos que creemos que pueden llegar a ayudar a los alumnos y alumnas, ya sea desde el acompañamiento de los aprendizajes con algún abordaje psicopedagógico, como ya contención más de tipo emocional o específicamente de salud mental, como puede ser psicología y o psiquiatría. Y en los casos donde se acerca la familia y el alumno ya viene con algún tratamiento médico iniciado, bueno, hacemos una articulación con los equipos tratantes para justamente colaborar y seguir una misma línea entre el equipo de profesionales que trata y la escuela. La participación en las jornadas ESI, sí, yo creo que es buena, también es muy heterogénea. En algunos cursos, por las propias características del grupo o quizás por algún tipo de implicancia con la temática, hay disparidad en la participación. Hay grupos que quizás están mucho más motivados a debatir sobre algunos temas, entonces ahí quizás la participación en algunas jornadas es mayor. Me parece que tiene mucho que ver con la propuesta de las jornadas, con los intereses de los grupos. Bueno, hablábamos de salud mental. Sí, bueno, siguiendo con el tema, ya sabemos cómo los trastornos mentales tienen mucha repercusión en distintos temas, pero más que nada influencia en el desarrollo emocional e intelectual de la gente y en los procesos de aprendizaje, que me parece algo muy importante, cómo se trata la salud mental en las escuelas y las cosas que podrían hacer y capaz no se están haciendo, los temas que se podrían tratar. Y que la escuela también, al ser un lugar tan importante en la infancia y en la adolescencia, se podrían hacer tantas cosas para prevenir situaciones y no se hacen, que tal vez esas situaciones suceden en la misma escuela y afectan en distintos desarrollos de trastornos mentales o simplemente en la salud mental del alumno. Bien, interesante. No es un problema privado, es un problema que debería estar abordando la escuela y que, por supuesto, impacta en el aprendizaje y en la vida del, y en las trayectorias de quienes son las y los estudiantes en todos los niveles, ¿no?, de la escuela. Sí. A los pibes y a las pibas les pasan cosas desde el jardín hasta la secundaria y estaría bueno que sea un tema a abordar. Y la ESI puede ser una herramienta, ¿no? Sí, justamente la última jornada del año pasado se trató... Se busca, hay creo que un formato de qué se trata en cada jornada, pero en la última jornada se trató salud mental y, bueno, nada, como yo soy promotora, sí, o sea, lo que hacemos es reunirnos para debatir qué temas se necesita por curso, tipo, se habla entre, como si fuesen delegados de cada curso, se hablan los temas que creen importantes para su curso. Y de esos, todos esos temas se elige un tema. Y el año pasado salió salud mental. Entonces, lo que salió de eso fue que fue bastante... En los cursos en general se habló mucho, tipo, de nuestras propias experiencias. Estuvo bastante bueno porque se armó mucho debate. Pero eso, está muy bien. Bien, bien. Qué interesante esto de promotor... promotores, promotoras, ESI. Hay una entrevista más, es una entrevista a una profesora, ¿no? ¿También? Sí, a la profesora Aileen Marcos Nacht. Que ella es promotora, o sea, es profesora del grupo de promotores. Coordina un poco el grupo de promotores. Bien, bien. A ver, vamos a escucharla. Después de la pandemia... Yo creo que el tema de la salud mental se volvió un tema muy interesante para los estudiantes y por eso fue el tema que solicitaron abordar, por ejemplo, en la última jornada de ESI del 2021. Después yo no estoy, no tengo la capacidad de hacer un diagnóstico sobre cómo están, cómo es la salud mental de los estudiantes hoy por hoy, pero en general me imagino que bueno, que ciertas preocupaciones habrán surgido, ciertas angustias, quizás reencontrarse con la escuela y con los hábitos de estudio que quizás se suspendieron un poco durante el periodo de aislamiento, produjo ciertas emociones que hizo que quisieran que trabajáramos sobre estos temas. Sí, la tercera jornada de ESI desarrollamos esta temática, trabajamos sobre las emociones, los sentimientos, pero quizás no es lo primero que UNE pensaría en trabajar en una jornada de este tipo. Pero bueno, se trabajó y en general creo que la reacción fue positiva. Y después la escuela en general está presente, tiene el Departamento de Orientación Escolar con la psicóloga institucional y con la asesora pedagógica que está atenta a las necesidades de los estudiantes. Durante la pandemia... hubo profes que estuvimos llamando desde la escuela para ver, bueno, cuando quizás el vínculo estaba un poco cortado, que no respondían los mails y demás, para ver qué les estaba pasando. Yo creo que sí, que los estudiantes participan en la jornada ESI. En esta escuela, como hay un centro de estudiantes organizado, cuando pensábamos la jornada ESI, siempre conversábamos con el CEJUC a ver qué temas les parecía que estaría bueno trabajar, qué dinámicas implementar. Y actualmente, desde el año pasado, que se eligieron a los promotores y promotoras estudiantiles ESI, bueno, hay una participación más oficial, si se quiere, en la que nos hemos reunido para pensar los temas de la jornada, para hacer un balance sobre las jornadas, y hoy por hoy, a pocas semanas de la primera jornada de ESI del 2022, estamos reuniéndonos, intercambiando mails y pensando cómo organizar la próxima jornada. Ahí escuchando a la profesora, que es la referente, si se llamaba ahora, coordinadora de esto, el grupo de quienes están siendo los promotores, promotoras, que pasan por los cursos. Me parece muy interesante esa forma porque democratiza un poco también sobre qué necesitamos hablar y la salud mental después de la pandemia se instaló como una necesidad más visible. Seguro que antes estaba, pero viste que la pandemia puso blanco sobre negro cosas que antes no se veían, ¿no? Sí, generalmente en todas las reuniones siempre hay algún curso que dice tipo en mi curso... siento que deberíamos hablar de este tema. Y cada vez se profundiza más, tipo cada vez salen como más temas relacionados con la salud mental. Está muy bueno eso, porque se puede hablar... O sea, está bueno que en la jornada se pueda hablar de eso. Bien, está bueno que se pueda hablar en la escuela. Eso es un poco la posibilidad de poner palabra en lugares que por ahí son silencios, angustia, soledad, cosas que no nos animamos a decir. Eso promueve la ESI, que es una ley, y cada vez que se nos restringe la posibilidad de decir, para mí se está como involucionando, ¿no? Un poquito. La salud mental es poner palabra a lo que nos genera cosas, las lindas y las feas. Bueno, se me acabó el programa. Muchas gracias a este curso del Cortázar. Nos trajeron muchos debates, reflexiones. Hay saludos, ¿no? Sí, quería mandar un saludo a Ricky, que es el kiosquero que está a la vuelta de la escuela. Es bastante importante para nosotros. Lo queremos. Eso, acá me hacen gesto de Ricky corazón. Supongo que la comunidad educativa es todo esto que pasa en la escuela alrededor, es la familia, les amigos y todo lo que nos estamos poniendo en debate también, ¿no? Muchas gracias, felicitaciones, les salió genial este programa. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por tenernos. Bueno, sí. Esto fue Hora Libre en el Barrio con los chicos y las chicas del Cortázar. Ya no sé dónde poner el amor. Si el mundo gira, ¿qué mierda va a ser yo? El mundo gira y lo mentira, no mentira. Si soy franco, un tira, por siempre mentira. Esto viaja, no se puede.